A cada nueva aurora te presentas a mi umbral. Me bendice tu sonrisa, infanta eterna. Rozas mi pecho con tus labios de sal, soledad de soles en tus dedos, etérea. Eres el ritmo calmado en mi soñar despierto. Me introduces a un mundo solo en ti deseado. Tu vientre me ofrece un corazón en concierto, abriendo el camino de un nuevo creado. Preciso aprender que ahí siempre te encuentras, en el silencio vibrante de cualquier cosa. Y aunque yo esté ciego y tú brilles impalpable, adiéstrame los ruidos en tu jardín inalcanzable. Muéstrame tus cantigas de diosa silenciosa, si es que a cada nueva aurora por mí te adentras. Louvada lua na alvorada, resplandecente e aliada, dama doce, mestra docim, amada. Macia madrugada em sentimento orvalhada, beleza disfarçada de doçura não humana. Tens levado meus pesares pras esferas mais sutis. Amarguras vão se foram em instantes derretidas. Tens sarado em águas raras essa espada enferrujada. Olho lente cristalina. Sai, confere realidade. Dentre cílios de pincel, cuidadosamente leve. Entretanto, vai e vem, nunca cessa sua dança. Só o amor no amor descansa, feito loto imarcessível, desvendando a liberdade luminosa, vacuidade que sustenta cada ser.